Solo con conocerte, tú te adueñaste de mi corazón. Y no preciso hablarte del amor. Solo con conocerte, tú te adueñaste de mi corazón. Y no preciso hablarte del amor. Se nota en tu mirada que ya olvidaste a tu primer amor. Fue un poco imposible, qué dolor. Y no me importa lo que digan, con el corazón. Es un deseo, son palabras, es un juego del amor. Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón. Es un deseo, son palabras del amor. Hablarte del amor. Se nota en tu mirada que ya olvidaste a tu primer amor. Fue algo un poco imposible, qué dolor. Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón. Es un deseo, son palabras, juego del amor. Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón. Es un deseo, son palabras del amor. Vaya un cariño grande para todo Pico Truncado. Lo que digan, cuidado con el corazón. Es un deseo, son palabras, es un juego del amor. Y no me importa lo que digan, cuidado con el corazón. Es un deseo, son palabras del amor.